Escuchá Trabajadores. Los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla. Este 8 de marzo paramos el mundo. Dejamos de trabajar, de cuidar y de limpiar en más de 30 países. Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras. Sumate, nos necesitamos a todas. 8 de marzo, Paro Internacional de Mujeres. La solidaridad es nuestra arma. Vamos a pasar lo que nos mandan los compañeros de AGR Clarín. Así que escuchamos. Están, no es cierto, María, están recordándonos que mañana miércoles tienen una gran movida desde el gremio gráfico hasta Plaza de Mayo, otra movida más. Sí, y para eso ellos se juntaron, hicieron un video muy lindo, eso es lo que nos mandaron estos compañeros, fue el audio de ese video donde están todos adentro de la fábrica, como ahí se ve, pero nosotros no tenemos televisión. No lo podemos transmitir. Así es. Sí, por supuesto el audio, porque es la invitación a todo el mundo y a dar una caracterización del conflicto. ¿Ya lo tenés, María? Sí. A 36 días de iniciar esta lucha, desde AGR Clarín, ocupada por sus trabajadores, convocamos a la población a acompañarnos este miércoles a las 14:30 horas desde nuestro sindicato gráfico en Paseo Colón 731 hacia la Plaza de Mayo. Estamos luchando contra despidos absolutamente fraudulentos de una empresa que rebalsa de trabajo todos nuestros trabajos y los productos de arte gráfica rioplatense están en los kioscos de diario. Clarín está tercerizado, ¿no? Está sacando el trabajo a Chile, a Santa Fe, para tratar de derrotar nuestra lucha y luego retomar la producción con trabajadores flexibilizados. Reclamamos una vez más al gobierno nacional que debe intervenir y hacer que Clarín cumpla con la ley, que se reabra la planta con todos los trabajadores adentro, con los trabajadores que tenemos nuestro convenio colectivo, nuestra organización gremial y nuestra actividad en la planta. Abajo el ajuste y la represión. Todos a la Plaza de Mayo. Es el compañero de Clarín que está llamando a acompañar mañana una nueva movilización hasta Plaza de Mayo desde el sindicato gráfico en Paseo Colón al 700, creo que. Sí, donde está la Federación Gráfica y desde ahí, bueno, nuevamente está haciendo alusión a la patronal, digamos, este conflicto tan perverso donde está, vuelve a decir que el trabajo sobra. Realmente no es un problema de falta de trabajo, es un problema de querer modificar de cuajo las condiciones de trabajo que existen en ese lugar y que está sacando trabajo a no solamente a ellos, sino a otros lugares, a otros trabajadores para tercerizar, para... Sí, que está encargando a Chile y también a la provincia de Santa Fe trabajo. Bueno. Eso más o menos es el mensaje de estos compañeros. Así que, bueno, reiteramos, mañana entonces... A las 14. A las 14 horas se parte de Paseo Colón Independencia, donde está la sede del Sindicato de Gráficos, hacia la Plaza de Mayo. Nuevamente llamamos a acompañar. Por supuesto, es una lucha emblemática de los trabajadores contra esta enorme empresa... negrera que pretende con este conflicto generar condiciones de precarización que sirvan de modelo a otras. No solamente, digamos, el objetivo es esta empresa, este lugar en particular. Bueno. Y con un visto bueno, aparentemente, que hace el Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo tendría que intervenir de otra manera, ¿no? Exigiendo. Por supuesto, sí, ya ha expresado explícitamente que esto lo supera. Lo supera, lo supera. Lo supera, claro, porque si tienen una, tendríamos que hacer un programa cómico nosotros, ¿no? Un programa cómico realmente, humor. Porque esto es una tragedia. Es humor, ¿no? Negro. Pero es humor negro, porque realmente no sé, creo que van a pasar a la historia como los más imbéciles. Claro, este gobierno no tiene pero sus socios en dañinos, Clarín. Dañinos, además, dañinos e imbéciles, que es una combinación verdaderamente... Explosiva. Y son los socios de Clarín, entonces estar contra sus socios y amigos. En todos los ámbitos. ¿Y sí? Con el tema del convenio, el acuerdo firmado por los bancarios, que le dan la razón los camaristas. Dos camaristas. Bueno, Triaca los ha cuestionado con argumentos que realmente demuestran que no saben absolutamente nada, que se están inmiscuyendo en una determinación de la justicia. Bueno, realmente es un escándalo todo, ¿no? Es decir, el comportamiento de este ministro de Trabajo... Es un componente más de este gobierno que también es un escándalo. Sí, además durante la semana nos hace recordar y traer a colación... además del conflicto Clarín, que es tan importante, es esta ley sí. Que pasó la semana. Exactamente. La semana pasada, que es lo de la ART, que es bastante trágica para el movimiento obrero, y por supuesto los aceiteros, que es un gremio que además de hablar de salarios, habla de condiciones de trabajo. Sí, que ¿no? Nadie las toma en las paritarias, hace años que no se toman las condiciones de trabajo. Así es. Bueno, están denunciando, ¿no es sí, cierto? Sí, sacaron una declaración y podemos puntualizar dos o tres cositas, dicen el gremio de los aceiteros. Se trató de una vergonzosa sesión legislativa donde no faltaron acusaciones cruzadas al interior de la coalición gobernante, dado que en medio del debate se filtró que el Poder Ejecutivo había cambiado la forma del cálculo de las jubilaciones. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bueno. Porque se sumó, ¿no? Porque estaban discutiendo lo de las ART. Claro, y ahí salió el otro discurso. Ahí se sumó la disminución del haber jubilatorio. Así es. Y estos compañeros siguen diciendo como declaración, ¿no? Tal como ya planteamos en nuestros últimos dos comunicados, el único objetivo de la reforma del Ejecutivo es reducir, con respecto a la ART, entre comillas, la litigiosidad. Entre paréntesis, esto es el derecho de los trabajadores a reclamar lo que les corresponde frente a un daño. Esa es la litigiosidad. Esa es la llamada indicia del juicio, por así eso, es. ¿No? Y ya no la siniestralidad. Es acabar con la mal llamada industria del juicio, verdadera industria del incumplimiento patronal. Así es. Entre otras cuestiones, esto es solamente lo que quiero resaltar, se dispone que los trabajadores deban transitar las famosas comisiones médicas jurisdiccionales que dependen de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo como instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente en un procedimiento laberíntico antes de hacer un reclamo judicial. A este procedimiento administrativo es lo... Bueno, por supuesto que hace todo el proceso muchísimo más largo. Así es. Y si el trabajador no está de acuerdo con la decisión de las comisiones o la propia ART apela, tampoco podrá recibir la indemnización que se le reconozca. Y entonces la ART va a apelar siempre. Obviamente, se le dan atribuciones a aquellos que deben cumplir con una norma. Entonces se le dan atribuciones para no cumplirlas. Y recordemos otra cosa que dicen los compañeros también, que estas famosas comisiones médicas, que es la primera instancia donde hay que... bueno. Las comisiones médicas de la Ley de Riesgo de Trabajo son órganos federales y administrativos integradas por médicos financiadas por las propias ART. ¿Qué querés? O sea, todo en familia queda. Claro. Todo en familia. Pero bueno, es lo que ha pasado la semana. Nosotros no podemos hacer oídos sordos, ¿no, Negrita? No. Es una vergüenza todo. Y mientras todo esto pasa, las mujeres se van organizando para mundialmente. Esto es algo inédito. Inédito, no sé si inédito, porque siempre va a haber algo que... No, pero en la historia de las luchas de las mujeres en el mundo, un día que todas en todos los distintos países del mundo salgan a luchar. ¿Qué les parece si mientras ustedes siguen charlando, les preparo un audio que nos mandó una compañera que trabaja en la educación en La Matanza, que le preguntamos, nosotros le preguntamos a muchas mujeres qué están haciendo y la escuchamos? Bien. Bueno, es decir, diversas circunstancias la han llevado a un lugar que también me parece puede encarar otro tipo de luchas. Vamos entonces a escuchar a esta compañera. Soy Alejandra, integro un equipo interdisciplinario distrital que pertenece al ámbito de la educación pública en el partido La Matanza. Una asamblea de casi 300 delegados del gremio docente dirigido por la lista multicolor en Matanza. El 16 de este mes se votó entre varios puntos exigirle al SUTEBA oficial y a CETERA un paro de 24 horas el 8 de marzo en el marco del paro internacional de mujeres, cuestión que se refrendará en la asamblea convocada para este miércoles 22. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. ¿Cómo están? Un saludo desde México para Radio Semilla y su programa de los trabajadores. México, bueno, un país con 110 millones de habitantes, ya un poco más, con 63 lenguas indígenas y con la mitad de su población en condición de pobreza. Un país donde las remesas, el envío de dinero que hacen nuestros migrantes, ocupa el segundo lugar en los ingresos nacionales y ha llegado a ocupar el primer lugar. Un país que ha vivido un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Nuestro vecino, decía un presidente, Porfirio Díaz, un presidente de comienzos del siglo XX, un presidente que gobernó 30 años, México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, amigas, María Negra y Pilar, que están ahí en esta radio de Radio Semilla, la dependencia con Estados Unidos ha tomado un camino inesperado para nuestra clase política y también hay que decirlo para nuestro propio pueblo. Después de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, prácticamente el campo mexicano ha sido abandonado gradualmente. Hoy día estamos importando alimentos básicos como el frijol, como el maíz, y no solo básicos, sino representativos de nuestra cultura. Los gobiernos neoliberales han sido más que entreguistas, han sido abyectos, se han hecho todas las reformas que el consenso de Washington recomendaba, se ha abaratado el trabajo, se ha reformado ya también la educación, donde ha habido una importante resistencia por parte de los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, una resistencia concentrada en el sur del país. Y bueno, en estos días dos son los factores más importantes, los temas que más se están debatiendo. Por un lado, el gobierno de Donald Trump, que ha dado varias bofetadas diplomáticas al gobierno de Peña Nieto, debilitándolo aún más. Un gobierno que ha salido muy caro para la aristocracia, para nuestra oligarquía, imponer a Peña Nieto, porque el gobierno de Peña Nieto ha sido muy torpe, más torpe de lo que habían sido gobiernos anteriores. Y su último gran error, si podemos considerarlo así, fue la liberación de los precios de gasolina. México, como país petrolero, mantenía una política de control sobre los precios de gasolina y a través de ello mantenía un control sobre la economía. Se ha dado ya un paso hacia la liberalización de la gasolina y esto en términos de popularidad ha sido brutal para el gobierno actual. Sus cálculos y los cálculos que han salido a la luz es de una desaprobación de arriba del 80%. Estamos hablando de una aprobación de por ahí del 12%. Números nunca antes vistos en la aprobación de un presidente de México. Hay que recordar que México es un país profundamente presidencial. El presidente, digamos, lo han dicho algunos escritores, tiene poderes de tipo virreinal, es como un virrey por 6 años y el desprestigio de este presidente es descomunal. Varios de sus aliados se encuentran en crisis, uno de los ejemplos muy claros es Televisa. Televisa, esta empresa poderosa de medios de comunicación, ha visto grandes pérdidas económicas y también en cuanto a su auditorio. De forma que el panorama electoral para las próximas elecciones, a celebrarse el próximo año, en 2018, es muy desconcertante. No se sabe a ciencia cierta cómo va a resolverse este dilema. En ese canal, bueno, el Estado de México, que es un poco o un mucho como el Gran Buenos Aires en Argentina, juega elecciones este año y para sorpresa de propios y extraños, el partido del candidato Andrés Manuel López Obrador, este candidato que ya va por su tercera campaña electoral, el partido llamado Morena, está compitiendo de forma muy cerrada con los partidos tradicionales. Por un lado, el partido de la derecha, el Partido Acción Nacional y el partido oficialista, el PRI. Esta elección está vista como una elección previa importante para la elección presidencial, porque el Estado de México, como el Gran Buenos Aires, concentra una cantidad muy importante de votos y concentra, por supuesto, una cantidad de prácticas políticas muy arraigadas, la compra de votos, la corrupción. Entonces, ahí en esa arena electoral será importante el resultado. Por el lado de los movimientos sociales, bueno, la candidatura independiente del movimiento indígena, apuntalada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tiene bastantes pruebas adelante. Ganar el registro es una de ellas. Vamos a ver en los próximos meses cómo se da esta propuesta y cómo se da esta campaña. Son los dos panoramas, los dos temas más importantes en estos días en México. Por un lado, el papel que van a jugar nuestros gobiernos en la situación de los migrantes, una situación crítica, y por el otro lado, las elecciones federales. en movimientos sociales todavía hay mucha reserva, no hemos visto importantes movimientos sociales en los últimos meses. Pero bueno, a partir de esta colaboración estaremos comentando y estaremos tendiendo este puente con ustedes, hermanos argentinos, a partir de esta radiosemilla que ustedes realizan. Nada más al final, la huelga de mujeres que está pensada para este 8 de marzo está cobrando fuerza también en México. Se empieza a comentar en los círculos tradicionales, por así decirlo, del feminismo. Empieza ya a proponerse que se lleve a cabo, todavía no de forma muy importante, pero ya está en la agenda que viene una movilización para el 8 de marzo, una movilización por supuesto necesaria en un país como el nuestro, profundamente machista. Nos escuchamos la próxima semana y bueno, un abrazo hasta la Argentina desde México. ¿Tenés problemas en tu trabajo? ¿Querés difundirlo? ¿Necesitas asesoramiento? Escribinos a Facebook, Programa Trabajadores. Deja tu consulta y escuchanos todos los martes de 19:30 a 21:30. Ya estaba muy desvalorizado todo su accionar de gobierno. Vienen golpeándolo desde, recordamos, hace 2 años, los estudiantes de Ayotzinapa, que se armó una grande y ya venía siendo golpeado el gasolinazo. Y claro, el aumento de la gasolina es la frutilla del postre. Y después Trump, ¿no? Que lo está ahorcando. Pero antes que nada, bueno, le mandamos un saludo y un cariño y un abrazo grande a Diego que está en México. Muchas gracias por su colaboración. Realmente bárbaro el informe y además, bárbaro que hayamos hecho la conexión acá en Radio Semilla y que ahora da sus frutos, ¿no? Porque van a ser informes periódicos, ¿no es cierto? Claro, así. Y muy completo, la verdad que muchas gracias. Bueno, un beso grandote, estimado Diego, y tendrás noticias nuestras, obviamente, ¿no? Pero mientras escuchábamos a este compañero mexicano, ha llegado hasta nuestras puertas nuestra invitada que ya hemos anunciado en el primer bloque, Cecilia. Hola. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien, gracias por la invitación. Estoy hablando a donde debo. Perfectamente. Porque esta cosa de la radio que se va perdiendo, ¿viste? Si uno no la mantiene, así que bueno, hablo bien acá. Claro. Muy bien. Bueno, recordamos, amigos y oyentes, que Cecilia es parte de un gremio de APA y además es parte del gremio y es una mujer. Así que nosotros queremos bombardearla a preguntas desde esos dos aspectos. Es decir, ese gremio aeronáutico, ¿quién contiene? ¿Quiénes son los laburantes que están allí? ¿Y qué hace una mujer ahí adentro? Sí. Hace un camino difícil para todas las compañeras. APA es la Asociación del Personal Aeronáutico. Somos uno de los tantos gremios aeronáuticos. Representamos a los compañeros que hacen tareas de tierra, como le decimos nosotros, que tiene que ver con carga y descarga del avión, tareas administrativas, despachos, atención al el check-in de los pasajeros, reclamos, todo eso. Sí. Reclamos. Sí. Ahí se las deben tener que ver, ¿no? Con todos los problemas. Sí, tenemos situaciones además muy violentas últimamente con lo que nosotros llamamos línea de check-in. Hoy una compañera me llamaba para contarme que un pasajero, porque no pudo entrar a la sala VIP, le revolvió un cartel de seguridad, le volcó el café encima. No. Esos son los educados que viajan en primera clase. Sí, la verdad que hay, no se trata solamente de primera clase, la verdad que el nivel de agresividad de los pasajeros últimamente es todo un tema para trabajarlo, para tomarlo desde lo gremial, porque por alguna razón se sienten con derecho a agredir a los trabajadores como si fuesen, primero como si tuviesen derecho, cosa que no existe, y después como si fuésemos los dueños de las aerolíneas, cosa que no somos. Exacto, los responsables de cualquier cosa, de la pérdida de una valija, de que el avión llegue tarde. Hay pasajeros que se ofenden porque el avión se retrasó por mantenimiento, porque no entienden que hay razones climáticas que son cuestiones de seguridad básicas. Bueno, realmente la gente a veces está muy agresiva, con los trabajadores sobre todo. Claro, porque además hay una direccionalidad en la información. Si vos ves, por ejemplo, cuando suceden los paros, no surge de la noticia los motivos generalmente, sino bueno, mil pasajeros varados perdieron sus vacaciones, claro, sus boletos, sus sí. Exacto, con porque los trabajadores están jodiendo más o menos, ¿no? Digamos, claro, ese sería el mensaje, claro, ¿no? Sí, o si no, digamos, en tierra, en otros lugares es el piquete que no te dice los motivos del piquete, sino que te dice está cortado el tránsito. Está, claro, están afectando, claro, tu derecho vital a transitar. Sí. Claro, es más importante que tu derecho, claro, a trabajar. Mientras tanto, se está vaciando aerolíneas, que bueno, se está vaciando aerolíneas, se le atribuyen a Avianca, que es la empresa encubierta de Macri, uh-huh, la totalidad de las líneas que ha pedido. O sea, hay una cantidad de cositas. De cositas que están sucediendo ahí muy graves y también eso queda como en la neblina, ¿no? Claro, sí, el tema de no solo los gremios, sino la política aerocomercial es bastante complejo. Sí. Abarca muchos elementos para poder analizarlo. Lo que vos comentabas, si quieren, me detallo un poquito más, sí, esta cuestión de lo que ahora llamamos las low cost sí, y toda esta cuestión. Low cost, ¿por qué se llaman low cost? Low cost son dos palabras en inglés que significan bajo costo, que en realidad es una mentira, además, sí, en donde entran a jugar de nuevo muchas variables. Por empezar, la política aerocomercial es algo que para mí este gobierno directamente no tiene. Para mí sería una no política, ajá, en lo aerocomercial. ¿Por qué? Porque no puede ser el mercado el que digite una cuestión tan básica y tan importante para un país como es el transporte aéreo. No solamente entendido como un servicio público, sino con las posibilidades de industria, de desarrollo, ajá, de industria que implica el sector aeronáutico, aviación, aviónica, sí, industria aeroespacial, por supuesto, cosas que hoy, también, claro, hoy nosotros lejos de eso, sí, porque bueno, la única fábrica que tenemos en el país en este momento de aviones es FADEA, que produce en Córdoba, que es la ex Lockheed, ¿no? Exacto, que fue no exactamente nacionalizada, pero es una empresa nacional hoy por hoy que tiene un contrato para producir partes con Embraer. Produce además paracaídas, bueno, es una fábrica, es sí, como el sector de producción que tenemos en APA, porque lo demás es como servicios, ¿no? Porque somos, sí, trabajadores de empresas que prestan servicios, ya sea aeroportuarios o de handling, etcétera, o los trabajadores aeronáuticos propiamente dichos, uh-huh, que somos los que cumplimos funciones aeronáuticas, más sí, netamente. Entonces, ¿el personal de esa fábrica de Córdoba pertenece al gremio de ustedes? Sí, ajá, sí. Entonces, ¿esta cuestión de bajo costo cómo sería? Bueno, hay para entender en esto algunas cuestiones. La primera cuestión a la que yo hago referencia, sí, siempre es a un concepto que es más político por ahí y tiene, uh-huh, que ver con qué es una aerolínea de bandera, sí, y qué es una aerolínea comercial o privada. Sí. ¿Por qué? Porque una aerolínea de bandera implica todo un concepto de desarrollo de país, de integración, de comunicación, soberanía, conectividad y soberanía, sobre todo, sobre el espacio aéreo de un territorio nacional. Esto es importante porque por algo se extienden las fronteras hacia el cielo, digamos, claro, porque hoy por hoy, con el avance de la tecnología, el hecho de que un avión pueda entrar hacia el espacio aéreo de otro país es motivo de guerra. Así es, claro. Por eso es tan importante la regulación del espacio aéreo. Y una regulación que sea, como la palabra que vos usabas, que sea soberana. Porque eso implica, esa es la verdadera seguridad, uh-huh, y el cuidado que se debe tener desde una política aerocomercial. Que además desde hace varios años y por tendencia a nivel mundial, después de las guerras, después que se enfrió después la Guerra Fría, etcétera, la tendencia es que todo lo que hace al ámbito aerocomercial que estaba en manos de las fuerzas aéreas en general se hayan civilizado, digamos, pasado a organismos de la sociedad civil. Claro. En la Argentina, en 2005, si no recuerdo mal, se creó la ANAC, que es la Agencia Nacional de Política Aerocomercial, digamos, que es la que regula internamente las cuestiones más bien técnicas de otorgamiento de rutas, y acá es donde entra la otra cuestión. ¿Y eso de quién depende? ¿De qué secretaría depende? Del transporte, del Ministerio de Transporte específicamente. Está dentro de esa órbita. Y acá ibas a continuar, entra el tema. La ANAC es el organismo encargado de adjudicar rutas aéreas. De hecho, es lo que ha generado tanta controversia en los últimos meses, porque el 27 de diciembre pasado se celebró la primera audiencia pública después de muchos años para, digamos, técnicamente se habla de otorgamiento de rutas aéreas. En realidad es regalar los cielos. Claro, que esa sería la parte comercial. O sea, por un lado está la parte de soberanía, ¿no? De resguardo del, de digamos, lo que sería la frontera aérea, ¿no? No sé si está correcto decirlo así. Que a su vez también tiene a su cargo tareas comerciales también. Claro. Para terminar con ese concepto, algo que acompaña la cuestión de la soberanía es la línea aérea de bandera. Sí. ¿Por qué? Porque una aerolínea aérea de bandera no se maneja con un concepto mercantilista de eficiencia, sustentabilidad y lograr ganancias. Por lo general no existe una aerolínea de bandera que dé ganancias, porque es como hablar de que el ferrocarril dé ganancias. El concepto es el otro. Correo. O sea, tiene que conectar, claro. Como que el hospital tuviera que dar ganancias. Claro. Exacto. O sea, es otro el concepto con el que debería manejarse o con el que por lo menos durante varios periodos de nuestro país se ha manejado. Hablamos de periodos fuera de la privatización, ¿no es cierto? Y del desguace de aerolíneas que vino en la década del 90. ¿Qué significa la aerolínea de bandera? Ni más ni menos que esto, conectividad de regiones, llegar a ciudades cuasi olvidadas a nivel desarrollo como Catamarca, Resistencia, Río Gallegos, Río Grande, Río Cuarto, etc. Sobre todo en un país tan extendido también, ¿no? Claro. Que ese es otro factor que ahora en un minuto la cuestión geográfica la retomo también. Y no es solamente llegar, es generar una red que no sea Buenos Aires centralista, digamos, como la red de ferrocarril, sino que conecte el NOA, el NEA, el norte con el sur, que se haga... Porque si no, tomás el avión en Río Grande y tenés que ir a Buenos Aires para después para llegar después a San Juan. Claro. Bueno, ahí como aerolínea de bandera, el desarrollo en la conectividad, podemos decir que no es el óptimo, porque esa también es una realidad. Lo que ocurre es que con el ingreso de nuevas aerolíneas no se va a mejorar la conectividad de aerolíneas argentinas. No, porque no es el objetivo de las nuevas. Por supuesto, porque las nuevas aerolíneas ingresan, y acá es donde viene el concepto opuesto, aerolínea de bandera. ¿Qué les importa volar Catamarca? Pero para hacer negocio. Ingresan para hacer negocio específicamente. Pueden las mejores plazas. Claro, o sea, pueden volar 5 vuelos por día a Iguazú. Claro. Otros tantos a Mendoza. Algunos San Juan, Bariloche, Calafate, Ushuaia. Claro, circuitos turísticos que tienen garantizado el y el resto de las ciudades, Paraná, Santa Fe, Rosario, Concordia, Resistencia, Corrientes, San Juan, Esquel, etcétera. Todas esas ciudades, todas esas rutas, no les resultan interesantes. De hecho, bueno, por esta cuestión que nos interesa tanto, leía que salió una nota en una de las revistas estas tan promercados, que no sé si se puede mencionar, Apertura, se llama la revista. Sí. Una de las directivas de una de las empresas que pidieron rutas nuevas sostiene: nosotros no pensamos volar rutas que no nos dejen ganancias. Claro, lo dicen explícitamente. Es el objetivo de cualquier empresa comercial. Es el capitalismo, hermano. Claro. Pero por supuesto. Claro. Bueno, lo que ocurre es que contamos con una especie de cultura en la que yo entiendo también la parte del usuario de una aerolínea. Vamos a poder volar de Córdoba a Mar del Plata por $25. Claro. Y es algo que, claro, desde ese lado también hay que entender al pasajero. Claro. Porque eso en otros mercados, como en Europa, funciona. Funciona. ¿Por qué funciona? La regulación es otra. La precarización laboral se ha llevado a extremos nunca antes vistos en este tipo de trabajo. Las rutas que se tienen que cubrir en Europa son... toda Europa entra en Buenos Aires. Claro. Acá venía la cuestión geográfica. No es lo mismo cubrir un Ushuaia a La Quiaca. Exacto. O un San Juan Buenos Aires que un Berlín Atenas. Claro, seguro. Digamos, en 2 horas vos recorres Europa de punta a punta. Para la Argentina necesita casi 6 horas. Claro. No existe, de hecho, un vuelo que haga directo hoy por hoy. Entonces, son cuestiones mentirosas que no se dan a conocer. Porque claro, lo que se le vende a la gente es esta cuestión de ahora vos vas a poder volar, no importa si... Claro, es barato, ahora es barato. Con tu sueldo te recontrapagás un... Y la gente lo cree, lo asume, y detrás de todo esto, lo peor es que el mercado va evolucionando en este sentido en etapas previsibles y lamentables que van a llevar a lo que es el mercado de tarifas aéreas a una especie de reviente inicial del mercado para al final del periodo concentrarse en poquitas manos. Detrás de toda esta movida... Y ahí será el momento en que suban las tarifas como hicieron los supermercados. Exactamente, claro. Reventaron a los manolitos, a los almacenes claro. Y una vez que ya se posicionaron, ya subieron los precios que tenemos ahora. Exacto. Lo que están pidiendo ahora todas estas empresas que conjuntamente vienen haciendo lobby, además de manera muy directa, facilitado sobre todo por la familia del que está en el gobierno, porque acaban de hacer una venta que no se termina de saber si es real o no, de la empresa familiar Macear a Avianca. ¿No? A Avianca. Pero casualmente su CEO va a ser el mismo que el de Macear en la Argentina. La política que piensan desarrollar, ellos han solicitado una pila de rutas que ya le han sido otorgadas, no de manera vinculante, pero hay dictámenes favorables para el otorgamiento, por lo menos de un 80%. No le otorgó todas las rutas, pero da igual porque Flybondi, que es otra de las empresas que quiere venir, le otorgaron creo que 70 y pico de rutas sobre las 99 que pidieron. Lo loco es que lo pidieron con un capital de 100.000 pesos, digamos, con cero solvencia económica. El tema es que, vuelvo al tema del usuario, porque el usuario no hace un análisis profundo de esta situación. Claro, ni puede, ni conoce. Claro. Todo esto y que es vos estás contando es prácticamente... Esa es nuestra debilidad. No se maneja, la fuerza del usuario no es una fuerza organizada. Claro. Claro. Y además está este tema que nosotros desde todos los gremios aeronáuticos, que yo por ahí estoy hace poco en esto, hace menos de 10 años, pero se han dado muchas luchas antes de que yo llegue. Es cuestión de por ahí interiorizarse un poquito más y todos los gremios sostenemos que con suerte el pasajero queda estafado. Con suerte resulta estafado de una compañía de esta naturaleza. Porque en el peor de los casos, hace muy poquito tiempo tuvimos la trágica experiencia de lo que fue Lamia, que una de las principales fuentes de bajar los costos de las compañías es trabajar con combustible al mínimo. Y tenía y uno de los motivos del accidente sí, fue sí, sí, sí. Exacto. Y el problema de los bajos costos los accidentes aéreos a nivel mundial son de esas compañías, un y porcentaje claro, enorme son de esas compañías. Nosotros tenemos, por ejemplo, la otra vez charlábamos con una compañera que es de Aerolíneas Argentinas, pero nos contaba que un piloto para ingresar a Aerolíneas Argentinas se le exige más o menos 900 horas de vuelo según el tipo de aeronave, ¿no es cierto? En cambio, Norwegian, que es otra de las compañías que todavía no solicitó ruta, pero está viendo cómo entrar al país, contrata pilotos con 200 horas de vuelo. Estamos hablando de 700 horas de experiencia para llevar a la misma cantidad de pasajeros en las mismas rutas. Claro, es una locura. Pero además ese tipo que hace las 900, hay una inversión muy grande. Por supuesto. De dinero, que el otro no hace y que por supuesto eso después redunda en seguridad, concretamente. Claro, ellos sostienen además que eso no es así, las low cost dicen, no, eso no es así. El problema de las otras compañías, que ellos le llaman legacy carriers, que es como los transportadores oficiales o los legalizados, o los el nombre que se le quiera dar, ellos hablan de un piloto para cada tipo de aeronave, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Las compañías aéreas que tienen historia en el mercado, a veces compran aviones de la empresa Boeing, a veces consiguen los de la Airbus. Antiguamente compraban los McDonnell, digamos, McDonnell Douglas. Así sucesivamente. Avianca está comprando en la Argentina los ATR, que son aviones más pequeños. Claro, según las rutas que vuelen, ellos hacen como una especie de estandarización del tipo de aeronave. Entonces, vos sos solamente piloto de ATR, no te preocupes, total, solamente manejamos ATR. Tu capacitación es única. Vos te subís al avión alcanza. Que va a Mendoza y te subís al avión que va a Tucumán. Es lo mismo. Claro. Entonces, y te alcanza esa capacitación que tenés, supuestamente. Claro. Y si te querés hacer una capacitación personal, como pasa en Europa, te la tenés que pagar vos. Te la pagás vos. Claro. ¿Quién se la paga? Es carísimo. Es una de las carreras más caras, por lo que implica el... Porque acá es donde viene... No hay una industria aeronáutica que sea autosustentable. Lo puedes llegar a ser... para empresas como Qatar Airways, Emirates, que tienen prácticamente petróleo, sacan una canilla y sale petróleo. y con eso subsidian el combustible que necesitan para volar. Ah, claro. Pero también lo hacen a costa de una precarización muy grande de los trabajadores. Todos los pilotos de Qatar, no hay un solo... Qatar es un país muy pequeño que no tiene fuerza de trabajo propio en términos generales, y contrata trabajadores latinoamericanos, africanos, y lo mismo Emirates. Porque lo que hacen, ellos no tienen directamente leyes laborales, entonces contratan personal de todo el orbe bajo sus supuestas leyes, que como no existen... Claro, es un contrato... Sí, los chicos, por ejemplo, que trabajan en Qatar, a mí me han llegado a contar, la verdad que esto no lo comprobé, pero lo creo, como el azafato, digamos, el tripulante de cabina en términos más técnicos, recibe un viático al llegar a un destino, porque se le paga el hotel, porque así es el funcionamiento, porque esa persona está sufriendo los avatares de la presión alta, baja, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, cuando llega a un destino, recibe un viático en la moneda de ese país, que generalmente se unifica en dólares, ¿no? Estas empresas llegan a retener hasta un año de sueldo y más de estos trabajadores, porque son chicos de 22 años que viven esto como una aventura y viven de los viáticos. Pero ¿qué pasa? Si estos, yo digo chicos cariñosamente porque son tan trabajadores como cualquiera. Son jóvenes, tan jovencitos que por eso. Claro. Si por ejemplo en uno de los hoteles de Dubái los filman, porque además los filman, bebiendo alcohol, entrando con una pareja a su habitación, son deportados. Automáticamente deportados, pierden sus efectos personales y lo más divertido es que pierden el salario de un año. Pues la empresa se los retiene. Entonces son cuestiones gravísimas. Pero digo, cuando hablamos de bajo costo, este es el bajo costo, el de los trabajadores. Claro. El bajo costo que paga el usuario también es una mentira, por varias razones. No sé si me estoy mezclando las cosas o estoy... Está mostrando el panorama. Es muy concreto y si no, no se entiende, además. Además está en la prensa, está la discusión de los días, así que a nosotros, al calor de esa discusión que está de moda, nos vas contando qué hay detrás de un avión que vuela. Bárbaro. Yo para no llenar de datos que no... Una visión panorámica de la realidad que ustedes tienen. Porque otra de las cosas, respecto de lo que es low cost, y que yo digo que es una mentira, tiene que ver con lo siguiente. No voy a andar citando estadísticas porque suena aburrido y nunca nadie las puede comprobar, o sea que puedo mentir tranquilamente, pero no es la idea. Pero existen, digamos. Sí, existen. ¿Qué ocurre verdaderamente con las tarifas? Yo voy a poner algunos ejemplos. Uh-huh. Si nosotros quisiéramos volar, por ejemplo, en una aerolínea asiática, sudasiática, Air Asia, por ejemplo, que así se llama una de ellas. ¿Pero acá esa aerolínea trabaja, no? No, solamente sudeste asiático. Vos querés volar desde Malasia hasta Vietnam, Ho Chi Minh. Sí. Estás planificando tu vuelo hoy, 3 meses antes, querés volar en abril. Entrás en esta aerolínea y te vas a encontrar con la sorpresa, gratísima sorpresa, de que vas a poder volar en esa ruta por $45 o menos. Y es verdad. Pero ¿cuántos pasajes a ese costo encontrás el día que vos querés volar? 4, con suerte 5, 6. Son los primeros que se venden. Y es verdad que existen 6 pasajes bajos costo en esa compañía. Claro. El resto de los pasajes, hacé la prueba de comprarlos después de los 3 meses. Claro. Vas a pagar lo mismo que pagás en una aerolínea común de línea cualquier otro día. O sea que el bajo costo existe un par de días por mes y por un par de plazas del avión. Claro, y con eso se genera la idea de que existen esos bajos costos reales. Cuando yo me refería a las estadísticas, por ejemplo, en tanto en Europa como en Latinoamérica, con la existencia de las low cost, hay una razón que debería explicar por qué la tarifa aérea no cae en promedio comparándolo en los últimos años. Claro. Teniendo en cuenta que la cantidad de pasajeros puede aumentar, ¿no es cierto? Pero más allá de la cantidad de pasajeros, ¿por qué la tarifa promedio de las tarifas no cae si hay tantas low cost? Sí. Porque Europa es el reinado de las low cost. Tenés Ryanair, Vueling, Germanwings, que es una low cost de Lufthansa, etcétera, Noruega, todas las low cost están radicadas sus rutas las operan en Europa. ¿Por qué no baja el promedio? Que claro, esto es lo que cuentan las estadísticas, el promedio de la tarifa. Porque esta es una de las más grandes mentiras, digamos. Claro, en realidad sí, aumentan las tarifas permanentemente. Claro. ¿Pero qué pasa? Yo me paseo ahí buscando toda la tarde, por ejemplo, lo puedo atestiguar. Claro, lo que ocurre es que vos podés conseguir, si sacás hoy una cantidad de meses de anticipación, tenés la suerte de planificar un viaje, que esa suerte por ahí lo tienen los europeos, que tienen 6 semanas de vacaciones por año, que es verdad, de mínima. Nosotros con los 15 días que tenemos de vacaciones, por ahí podemos hacer esta planificación, pero nos quedamos un poquito más atrás. No funciona. Claro. Para el mercado argentino no funciona así. Y no es real esta baja de tarifas, digamos. Sí para 6 plazas, no para el resto del avión. Y además, hay otras cuestiones que el pasajero desconoce y que si uno lo lee, empieza a darse cuenta de que, entonces esto no es tan así. Segmentan la tarifa. ¿Qué significa esto? Hoy uno puede volar Buenos Aires, Córdoba, por cualquier aerolínea, por 2.000 pesos ida y vuelta. Estas aerolíneas te van a decir... ¿Sabés qué? Ahora vas a poder volar ida y vuelta por 850 pesos. Y vos decís, ¡ah, excelente! Sí, pero no tenés servicio de a bordo, que si lo querés pagar te sale 250 pesos más. Y tenés una franquicia de equipaje de hasta 20 kilos. Si vos querés llevarte una valija más para pasar 15 días con tu familia, por ejemplo, la valija la tenés que llevar hasta el avión vos, porque no tenemos servicio de rampa. Claro. Y además pagás por la valija 700 pesos. Entonces va sumando y es... Entonces, si vos haces la suma, hasta superás... 250 pesos. Claro. Hasta superás el monto que inicialmente hubieras pagado en la otra aerolínea con los servicios aeroportuarios normales que tenemos todos los días, digamos. Un servicio de rampa, un despacho de valija, una persona que te atiende, cosa que ni hablar porque todo pasaría a ser online, vía web. No tenés una persona a quien decirle, necesito cambiar el pasaje, no existe. Claro. Así que bueno, el panorama es así, son conceptos que si no se conocen, uno los cree. Y son, sí, como vos decías, ¿no? Son estafas. Sí. Bueno, todo es, la verdad que es interesantísimo. Vamos a hacer un corte ahora, ¿no es cierto, Pilar? Y luego vamos a pasar a otros aspectos que nos interesan. Él no puede escapar de esta prisión sin rejas, no puede. Oh, Radio Semilla FM 106.5. ¿Querés conocernos? Acercate al estudio, te esperamos con unos mates. Encontranos en IMPA, que eran 10-4290, cuarto piso a la izquierda. Este 8 de marzo paramos el mundo. Dejamos de trabajar, de cuidar y de limpiar en más de 30 países. Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras. Sumate, nos necesitamos a todas. 8 de marzo, Paro Internacional de Mujeres. La solidaridad es nuestra arma. Ya está. Continuamos acá con nuestra invitada. Bueno, contanos entonces cómo están funcionando ustedes las mujeres ahí en el trabajo. Eso, ¿qué haces vos ahí en APA? Yo estoy como prosecretaria de prensa, trabajo con mi compañero que es secretario de prensa. O sea que estás en la directiva. Estoy en la comisión directiva del sindicato a nivel nacional. Es el segundo mandato que tengo la suerte de estar. En el mandato anterior de 4 años, que terminó en diciembre, estuve en Acción Social. Bien. Y ahora asumimos la nueva dirección por 4 años el 29 de diciembre. Ah, recién. Reciencitos nomás. ¿Y no hay muchas mujeres en el...? El sindicato cumple con el cupo femenino. Ajá. Digamos, somos uno de los pocos sindicatos que tenemos que cumplimos el tema de cupo femenino. Y no es particularmente de mujeres, ¿no es cierto? No, pero hay muchas compañeras trabajadoras. ¿Sí? Lo que pasa que yo creo que tiene que ver la cuestión de los puestos con también una cuestión histórica, cultural, de que el sindicalismo es para hombres. Sí. Y sí, porque además habría que tener tiempo para hacer sindicalismo, claro. Otras cosas. Y a las mujeres no suele sobrar claro. ni medio minuto. Así que, bueno, teniendo en cuenta esa razón fundamental, básica y material. Somos muchas las compañeras, pero bueno, entre estas mismas razones sociales y bueno. Y las razones históricas del sindicalismo. Claro, pero somos uno de los pocos sindicatos que no incorporan. Claro, que cumplen con el cupo femenino, por lo menos en la cantidad de puestos y en la importancia de puestos, porque la ley de cupo no, digamos, podríamos ser todas las mujeres vocales suplentes, claro. Y ya cumplir. Ah, porque no especifica categorías. No, pero sí especifica puestos importantes y en APA se cumple. Y ya desde la reforma del estatuto que tuvimos en el año 2012, se incorporaron al sindicato 3 nuevas secretarías fundamentales, digamos. Una es la de Derechos Humanos, que también es bastante innovador para un sindicato. Si no fuimos el primero, estamos ahí. Se incorporó una Secretaría de la Juventud y una Secretaría de Género y Violencia en el Trabajo. Así que tenemos una compañera secretaria, mujer, ya por segundo año consecutivo. No es la misma, es otra, pero tenemos una... ¿Violencia de género se desarrolla ahí en el ámbito laboral? No tenemos un trabajo todavía, igual no quisiera por ahí hablar mucho de la secretaría, porque sí. Son compañeras y porque vienen desarrollando un trabajo como todos en la medida de lo posible, ¿no? Que a veces la medida de lo posible es complicado, porque las empresas también tienen puestos jerárquicos mayoritariamente masculinos, sí. Entonces hay muchos temas bastante complicados, desde el salario hasta otras situaciones que son complejas. Pero sí hemos tratado algunos casos puntuales de violencia y también se ha encarado esta cuestión que yo mencionaba hace un ratito de la violencia de los pasajeros, que no es machista específicamente, qué sé yo, pero eso se ha trabajado por ahí más desde seguridad y higiene, una cuestión más gremial, más abarcativa que más el tema... Más de salud. Sí. Claro, porque te revienta los nervios. Sí, así que... Claro, pero el pasajero... Es machista en general, sí. Entonces debe comportarse más con más fuerza hacia una mujer que si hay un hombre. Sí, pero que las mujeres también deben ser terribles. Sí, tanto unos como otros son bastante agresivos, más agresivos cuanto más plata tienen a veces. Sí. Además no respetan, la verdad que también agreden a compañeros varones. Hace unos años nosotras tuvimos... una compañera que estaba embarazada y que el pasajero la maltrató, le insultó, la compañera en el estado en el que estaba, sensible, se puso a llorar, y lo que hacen las empresas encima es premiar al pasajero. Claro, o siempre sea, tiene razón. Claro, con lo cual, bueno, eso es una tarea a desarrollar también, como sindicato más que como mujeres, porque no hay por qué insultar a nadie, básicamente, pero además la empresa tiene que tomar algún tipo de represalia contra una persona que por más que haya pagado su boleto, no tiene derecho no tiene ese derecho y sea castigado con no subir al avión o con que no se le venda más un pasaje. Porque si no, no hay manera de frenar esa violencia, porque si no es una aspira- ascendente. Pero eso se ha hecho... O sea, hay empresas que tienen políticas para los pasajeros que se llaman disruptivos. De hecho, a todos los trabajadores aeronáuticos en algún momento nos dan algunos programitas muy básicos de entrenamiento que duran 5 o 6 horas sobre seguridad aeroportuaria. Y una de las causas de la inseguridad en el aeropuerto son los que se llaman pasajeros disruptivos, que es el pasajero que se altera, grita, quiere un pasaje, quiere un asiento a ventanilla, no lo tiene y empieza a hacer lío, pidió comida de no sé qué y le dieron de no sé cuánto y se baja y hace otro lío. Claro. Entonces, antes de subir, ese pasajero, hay empresas que tienen listados de pasajeros disruptivos a los que no se les venden pasajes directamente. Porque además arriba es un tema. Se los deja en la escalerilla. Yo quería volver a preguntarte sobre el tema específico de la mujer. Sí. Más bien un tema general, qué sé yo, para charlar. Dada la situación que hay, el avance de los femicidios y todo lo que vivimos cotidianamente, ¿cómo vos ves adentro del mundo gremial, que es un mundo donde estamos organizados o estamos semi-organizados, pueden plantearse políticas, quehaceres, acciones para poder tener desde allí alguna herramienta de resguardo, de resistencia de las mujeres, partiendo de lo que vos decís, las mujeres tenemos menos tiempo, participamos menos, pero ¿qué se te ocurre a vos si tuvieras una varita mágica? No, es que yo creo que no es cuestión de magia, es hay que participar, hay que hacerlo, hay que plantear acciones. De hecho, nosotros en la Secretaría de Género que tenemos, Moni, que es la secretaria de género, el otro día hizo una reunión para todas las compañías amplia, sobre todo para las compañeras delegadas, por una cuestión de que pueden tener licencia, porque a veces uno hace una convocatoria amplia, pero los aeronáuticos tenemos unos horarios un poco a contramano del resto, porque trabajamos 4x2, 2x2, turno noche, rotativos. Entonces, a veces se complica que las compañeras vengan, y la participación, si bien es importante, tampoco es una cosa que, wow, cómo vi-? Digamos, no, eso hoy no está pasando. Sí hay que promoverlo, sí hay que promover este tipo de acciones, y la semana pasada tuvimos esta charla en donde hubo una propuesta de parte de nuestra secretaria de género para trabajar el 8 de marzo. Lo que yo sí puedo transmitir es lo que pasó en esa reunión, por ejemplo, que es sumamente interesante. Ella nos contaba, conjuntamente con una nota que salió en Página 12, también muy interesante, no sé si la vieron, de Mariana Carvajal, la nota hace referencia a que lo que no pudieron las centrales obreras a nivel nacional, articular políticas nacionales en contra de tantos despidos y de tanta política antitrabajadores que tenemos con este gobierno. La nota habla de que lo que no lograron los hombres lo lograron las mujeres, porque se está planificando la marcha del 8 de marzo de manera unificada, reitero, entre las tres centrales, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores y la CGT, cosa que no es menor, digamos, porque realmente es una instancia de unidad que más allá de las divergencias naturales por las distintas pertenencias, por los distintos sectores... me parece que es un paso importante para hacer también visible la cuestión general de las mujeres, y la idea es marchar con una consigna que sea ni una trabajadora menos, haciendo referencia también al momento histórico, porque en realidad el ni una menos es muy abarcativo y es una gran consigna, pero la idea de decir eso ahora tiene que ver no solo con la cuestión con de los la mujer, despidos, sino también con los despidos. Exacto, con los sino despidos con una y... Exacto. Vivas y con trabajo. Claro. Y el lugar también en el trabajo que tiene la mujer, ¿no? Claro. O sea que eso se logró, perdón, en las tres centrales a través de las mujeres de los gremios. Sí, hay una instancia de coordinación conjuntamente con otros colectivos como el colectivo Ni Una Menos y otras organizaciones que están participando de esta mesa para la marcha, digamos. Bien. Porque además lo que pasó fue, entiendo que se contabilizaron desde el principio de año hasta ahora más 57 femicidios, por lo menos, conocidos, con lo cual es un número que, digamos, sí, a razón ha aumentado, más de uno por día, o sea, obviamente, es tremendo. Y antes, hasta antes de este año, se suponía que era uno cada 30 horas, no cada 24, por eso, claro. Y ahora han superado las 24, claro. O sea, está por debajo de las 24. Te iba a preguntar, ese acuerdo sobre la marcha, ¿sabes vos, implica algo más sobre medidas de paros? No, ahí el tema es una cuestión por ahí más simbólica. Y acá no quiero meterme por ahí tanto en tema hablando del nombre de la secretaría, cosa que sí, no me corresponde, sí, pero sí doy mi opinión. Como más de visibilización. Claro, en realidad, y esto lo digo yo, ¿no es cierto? Que también coincido con las consignas simbólicas, si se quiere, pero entiendo que hacer un paro más que una cuestión de mujeres implica una cuestión de clase. Y yo no veo que hoy se pueda hacer un paro de mujeres en términos de lo que es un paro. Como cuestión simbólica me parece maravillosa para visibilizar no solo la cuestión de los femicidios, sino muchas otras desigualdades de las que las mujeres y otros géneros por ahí somos víctima, ¿no? Pero en términos técnicos, si se quiere, más reales, paro no hay, digamos, ni se puede garantizar, ni los sindicatos en términos generales están avalando eso. Sí lo están haciendo algunos sindicatos con mayoría de compañeras mujeres, ¿no? Maestro. Con ADU. Entiendo que uno de los sindicatos judiciales están adhiriendo. Nosotros como APA tampoco estamos llamando un paro, pero por ejemplo ese día vamos a realizar actividades en nuestras bases, digamos en los aeropuertos, y vamos a acercarnos a charlar con las compañeras para hacer una reunión informativa que puede extenderse entre tal hora y tal hora, con la idea de no solo visibilizar la cuestión, sino convocar a las compañeras para que ese día, al final de la jornada, se acerquen a la marcha, que podamos engrosar la columna de trabajadoras, que es bueno, lo que nosotros nos parece que en este momento a lo que tenemos que aportar es a eso, me parece. Bárbaro, te contamos que por otro lado lo que se está organizando junto con estas reuniones y demás también es una transmisión radial conjunta entre varios países que para ese día. Qué bueno. De 8 a 8 o de 10 a 8 la maratona feminista se va a llamar. Y esa característica que tiene, que va más allá del territorio argentino, como decía recién la negra, al iniciar el programa, es muy movilizante, sí. Es muy movilizante, sí. Es muy movilizante. La verdad que sí, es. Yo creo que eso tiene que ver también con una, suena por ahí medio poco científico, si se quiere, pero yo creo que las mujeres tenemos esa cosa de comunicarnos, ¿viste? Y de hacer, sí, más allá de nosotros, que estos temas trasciendan nuestros espacios. Y creo que eso es algo que también se logró con la última marcha de Ni Una Menos, que claro, que fue digamos que fue también, yo he visto fotos de compañeras trabajadoras mías de Chile levantando las mismas fotos, y es una cosa que decís, wow, qué importancia que se empiece. O sea, compañeras tuyas, porque sí, el gremio de ustedes es un gremio internacional, sí, claro, en un sentido también, sí, ¿no? Sí, sí, y la verdad que ver eso, más que la cuestión interesante, es movilizante porque te genera un pequeño saltito en la conciencia, sí, ¿no? Sí, es claro, como decir, se puede. Se puede, sí, y no en el sí se puede en otro sentido. Sí. Se puede generar conciencia desde abajo, se puede trabajar con la compañera, se pueden visibilizar estos temas y surgen, es como que hay tantas cosas tapadas. Y tantas cosas comunes, ¿no? Exacto. O sea, que y unen. A nosotros nos pasó, por ejemplo, que con mis compañeras de oficina, que en realidad ya no lo son, porque como yo estoy cumpliendo funciones gremiales, claro, ya no las veo todos los días como antes, pero el hecho básico de mandar la fotito para que la subamos a las redes desde prensa con el Ni Una Menos todas juntas, sí es una pavada, si querés, no, pero no generó ese vínculo. No, de genera identidad, sí, también, ¿no? Sí, yo no, y una mínima y una mínima organización. Sí. Claro. ¿Cómo los hacemos? ¿Dónde? Y ¿cuándo? ¿Y quién saca la foto? Claro. ¿Y dónde la ponemos? Claro. Es decir, toda la marcha de la mujer, de las últimas que digamos, de las mujeres, sí, denota eso. Es decir, no son mujeres que salen de sus casas y se suman a la marcha. Son mujeres que para ir se organizaron. Claro. Mínimamente, si uno quiere, pero para ir se organizaron y hablaron con otras. Sí. Sí. Y la resonancia que tiene, ¿no? Porque yo les contaba la otra vez, yo estaba en el Cusco el día de la marcha, y el Cusco es un lugar turístico, nada, digamos, no es una ciudad. Y de pronto en la peatonal aparecieron grupos teatralizando y con las chicas de Mar del Plata, que la, que había sido un caso terrible muy reciente. Sí. Entonces, viste esa, ¿no? La cercanía de en cualquier lugar del mundo, cualquier mujer es igual a lo que te pasa acá, a lo que a tu, a lo que vos conocés, ¿no? Y todo, y la misma consigna, ¿no? Claro. Por supuesto. Entonces, si estuvieron ahí un montón en la peatonal, toda la gente pasaba, miraba. Había gente de todos los países. Bueno, también se hizo en otros lugares eso. Pero digo, eso ha cobrado un, sí, y una dimensión, ¿no? Internacional. Hay alguien quien dice que los 60 fueron los años de la revolución de la juventud, donde se puso, digamos, en primer plano todo, desde los movimientos culturales, musicales, sí, hasta de la moda de la juventud. Y estos son los años de la revolución de la mujer. Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿dónde, ¿no? ¿Dónde llegamos? Y vamos a llegar mucho. Sí, sí. Y, ojalá. Y yo te quería preguntar respecto de lo que ustedes encaran como gremio, ¿no? Porque el otro día estuvieron comentando aquí en Los Bancarios, ¿no? Que es una experiencia muy interesante, donde se toma, y se toma desde muchos lugares el tema de la, si se quiere, el respaldo, la protección, la sacada a luz de los problemas que padecen las mujeres en sus hogares, ¿no? Una experiencia muy interesante porque terrible. Claro, basada en una experiencia muy terrible. Claro, sí. El caso, por ejemplo, de que en el Banco Provincia, justamente en Parque Patricios, hubo un femicidio en una compañera. Y digamos, con una cantidad de cosas que ellos le aseguran a la mujer, por ejemplo, el tema de créditos para que se puedan ir de sus... Viste que el problema económico es un tema. Créditos, el traslado de sucursal. Por ejemplo, eso, digamos, pensado por el gremio, ¿no? Nos pareció una propuesta súper interesante. No sé si eso existe en otros lugares y te quería preguntar un poco si esa dimensión, digamos, está pensada o cuál es la dimensión de género que hasta ahora, por lo menos, tienen ustedes desarrollada. Sí, nosotros tenemos una cuestión muy concreta y... Este tipo de cuestiones que nunca se desatendieron desde APA. Yo tengo el orgullo de decir eso. Cualquier compañero o compañera, lo generalizo, con problemas personales le han sido resueltos. APA tiene una obra social que sigue siendo OSPA, una obra social solidaria, así que, digamos, me consta que esos problemas se les busca una solución, que no es poca cosa. Sí. No de manera institucionalizada, porque es un proceso. Sí, sí, porque es reciente, ¿no? Más reciente. Sí, y... nuestra Secretaría de Género, este es el segundo mandato que tiene, el camino por recorrer es muy largo y sin dudas este tipo de cuestiones se van a ir incorporando, pero por ejemplo, cuando me refería a una cuestión muy concreta, que es, tenemos una compañera que dio el puntapié inicial en esto, que es además un hito para todas las trabajadoras, y es que consiguió, Yael es una compañera que es delegada de Intervaires es una empresa que tiene, en realidad ella trabaja en el Duty Free, es una de las empresas que vende perfumes en Aeroparque. Sí. No en los aeropuertos internacionales, pero sí en Aeroparque. Y como ella fue delegada paritaria, negoció, basándose en la experiencia previa de las compañeras del subte, una licencia de género, por violencia de género, maravillosa, de 15 días de licencia al año, entendidas... o sea, ¿cómo se conceptualizan estas licencias? Ella hizo la negociación paritaria, con lo cual el acta tiene validez. Claro, para todas las trabajadoras. Todavía no se pudo implementar en el resto de las compañías, pero bueno, a veces empieza así, por un pequeño paso, claro, ¿no? Claro, pero ya es un antecedente. Por supuesto. Ella se hizo un trabajo, más allá del trabajo que viene desarrollando APA, yo siempre se lo dije a la compañera, desarrolló una tarea maravillosa en preocuparse de este tema. Y tener la creatividad también, sí, ¿no? De incorporar, sí, decir, ¿cómo haces para barajar esto? Claro, porque en realidad, cuando hablábamos con ella sobre este tema, el antecedente inmediato que ella encuentra sobre este tipo de licencias lo encuentran las trabajadoras del subte. Karina, que es la secretaria de género de AGTIP, que es el subte más fácil. Sí, sí, sí, porque nos complica, tiene que ponerle más vocal los compañeros. Ese fue el primer antecedente. Las compañeras del subte lograron 10 días por licencia de género. Nosotras fuimos un poco más allá, logramos 15 días por el mismo concepto, entendiendo, porque las empresas y nosotros también es una preocupación de limitar el cómo y por qué, en base a qué. Y entonces tenés que hacer una denuncia en la policía, claro. Si no, no tiene validez. Bueno, la idea de esta licencia es una cuestión... No llegamos a ser preventivos porque no hay manera todavía, pero por lo menos se le da un poquitito de respaldo a la compañera que, bueno, cuestiones, porque ¿qué pasa? Una compañera que se encuentra en situación de violencia, ¿en qué situaciones de violencia? Son todos los conceptos incluidos en la ley que habla de protección a la mujer en contra de la violencia de género. Esos son los conceptos que se toman para aplicar la licencia y... la empresa debe otorgar esta licencia con la mera denuncia de la compañera en cualquiera de los organismos amparados por la ley. No necesariamente la policía. No necesariamente, porque hay otros organismos como las oficinas en Capital, etcétera, que permiten hacer visible esta situación de violencia y para la empresa eso debe ser bastante como para dar... Es válido. Exacto, eso. La licencia. Puede ser tomada de a un día... que ojalá la compañera no lo necesite, digamos, pero pueden ser las 15 juntas, claro. Una, tres, dos, y dejar pendientes las otras, siempre amparándonos en esta denuncia, que además no es una denuncia con características de mandar al frente, ¿no? Porque claro. Sabemos que la compañera que sufre este tipo de violencia es una situación de mucha vergüenza, es una cuestión muy íntima, sí. Que tiene que ser tratada con firmeza, pero con tacto. Pero bueno, la compañera que es víctima de una de estas situaciones precisa... el día para ir al médico, para recuperar su documentación, para sostenerse económicamente, si tiene hijos, para resguardarlos. Claro. Para trasladarse, mudarse. Para mudarse. Buscar de aquí, claro. Para salir allá, de la casa. Etcétera. Incluso para no aparecer en el laburo. Que exactamente. Lugar donde lo van a ir a buscar. Así es. Por eso lo de las sucursales es interesante. En el Banco Provincia. Ellos, lo que pasa es que lo pueden hacer. Los del Banco Provincia pretenden que esa... Porque no está dentro del convenio, sino que es un acuerdo... con el Banco Provincia, pretenden, ellos decían que lo tome el conjunto de la bancaria y lo plantee como parte del convenio. Qué interesante sería que este problema de género se planteara, así como en algún momento se planteó, qué sé yo, la maternidad y los días claro, por maternidad, claro, que se planteara de conjunto. Claro. Porque los gremios débiles y pequeños sí. Es más difícil, mucho más difícil pelearla, ¿no? Sí. Por sí. lo menos empezar a coordinarse entre los que ya tienen estos, porque incluso para sacar experiencias, ¿no? Para otros gremios, para sacar... Sí, en este sentido, comunicarlo y hacer esta experiencia algo más conocido ya sí. Es importante. Pero sí. Uno también lo difunde en los momentos en donde puede, ¿no? Porque claro. También, más allá de cualquier diferencia política que uno pueda tener, venimos de unos años en los que sí. Hubo una amplitud de derechos que hay que reconocer y... Ahora pasamos de repente una etapa de una restricción absoluta de todos los derechos, desde la expresión hasta, bueno, los despidos, ¿no? Que para los trabajadores es tan grave. Y, bueno, en ese espacio me parece más difícil coordinar esto, pero no por eso hay que dejar de hacerlo, ¿no? Solo que hay que buscar las sí. Vías alternativas que sean necesarias, me parece, para ir haciéndolo. Muy importante, porque ya existen, ¿no? Ya existen, en el caso de ustedes... Tendríamos que ir recabándolo y para ir atesorándolas, existe y otras que no conocemos. Y otras que no conocemos. Tenemos que dar esa tarea. Comprometo a enviarles bueno. El acta con la... Buenísimo. Que son 10 renglones con la información sí. Tan chiquito y tan poderoso. Buenísimo. Pero no, y además nosotros lo podemos, claro que sí, lo ponemos y difundirlo, acá. Claro. Juntamos otros. Claro, sí, juntamos sí. Otros. El del subte también debe sí. Ser otra. Se lo pediremos a las compañeras sí. Y los vamos atesorando sí. Como una campaña muy importante, de apoyo porque a en un determinado momento se puede hacer una embestida más fuerza. O en unas próximas paritarias, por supuesto, yo, ¿no? sí. Porque este es un tema que da para largo. Uh-huh. Y por último, estimada, sí. Que como un audio, ¿no? Queremos que nos quede un audio tuyo. ¿Qué le decís a tantas trabajadoras que se encuentran en sus trabajos para este 8 de marzo? A las compañeras trabajadoras les diría que aprovechen este 8 de marzo para reconocerse como mujeres y como trabajadoras, y que desde ese lugar seamos capaces entre todas de darnos un ratito de solidaridad. Si podemos ir a la marcha, excelente, y aunque no podamos, por razones de cada una, que ese día sea para nosotras por lo menos algún momentito chiquitito de reflexión, y en lo posible que la reflexión se transforme en lucha, porque necesitamos de cada una de nosotras para hacernos más visibles, para hacernos más hermanas, y para que esto que hoy empieza a ser aislado, como decía Biglietti, una gota con ser poco, con otra se hace aguacero. Bueno, muchísimas gracias por tu... No, gracias a ustedes. Todo tu aporte. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, esperamos tenerte pronto de nuevo. Bueno, cómo no, sí, sí. Hoy vamos a terminar este bloque entonces buscando alguna música de alguna mujer. Tiene una mirada ebria de palabras y poesía. Un cielo claro de un pueblito por ahí. Un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas. Y el amor monta en su caballo y es feliz. Semana pasada habíamos estado pasando audios que grabamos a un hermano de las comunidades originarias de la provincia de Salta. Vinieron, habíamos comentado que vinieron 37, creo que eran, representantes de distintas comunidades a entrevistarse con el distintos ministerios y oficinas del gobierno nacional, porque en Salta poco se logra moviéndose allá. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a pasar es los resultados de esta comitiva que vino de representantes, muchos caciques y representantes de las comunidades de tres departamentos, no, de dos departamentos, de San Martín, Rivadavia, tres eran, sí, San Martín, Rivadavia y Orán. Así que, bueno, ahora los escuchamos entonces. Bien, César, contame cómo les ha ido con las tratativas con el gobierno, qué han podido después de semejante viaje y de tanto esfuerzo, qué lograron para las comunidades de Salta. Buenas tardes. Lo primero que hemos logrado es ser escuchado, porque fueran muchas veces de venir acá a Buenos Aires y no ser escuchado. Ese es el primer detalle. Estamos hablando inclusive de administraciones de gobiernos pasados que organizaban las cosas pero a partir de su idea y no de las verdaderas necesidades de las comunidades. Por eso es que nunca se ha podido romper el problema estructural de la pobreza en las comunidades. Entonces, eso es algo que nosotros entendemos como un paso importante desde las comunidades, queremos decirlo. ¿Por qué decimos esto? Porque creo que tiene que ver todo esto también con que en las comunidades se ha roto con cierta lógica que era imposible que nos organicemos inclusive con otras etnias de hermanos. En estos momentos hay un frente de 5 etnias agrupadas quizás en el movimiento más grande que nosotros mismos hemos visto en la historia de Salta, de pueblos originarios, y donde tranquilamente superamos las 130 comunidades en estos momentos. A partir de ahí, yo creo, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial han visto este gran esfuerzo por organizarse de los hermanos y ha comenzado a dar ciertas respuestas. Nosotros, desde ya que estamos muy agradecidos de la respuesta, planteándole la insuficiencia de las mismas, hemos acordado que es un primer paso, porque nosotros entendemos que las comunidades están en condiciones de hacerse cargo de construcción de vivienda, porque lo hemos hecho, hemos sido utilizados inclusive en la construcción de viviendas también en etapas anteriores, donde solamente nos daban a nosotros la mano de obra y la misma cooperativa recibió un remanente, nunca recibió el total de la construcción de vivienda. Creo que era, pero para nosotros era importante construirla. Y ahora nosotros sabemos que estamos en condiciones de construirla, administrarla y distribuirla, que es el gran paso que estamos dando. Por eso yo le decía, no ha sido sencillo llegar hasta acá. No ha sido sencillo. Hemos tenido muchos tropiezos, muchísimos tropiezos, mucho dolor, muchos hermanos que han quedado en el camino a lo largo de estos años. Vaya para ellos nuestro homenaje, que han muerto sin ver una solución en su comunidad. Creo que nosotros lo venimos hablando, el gran dolor que tenemos nosotros de hermanos que recordamos que han dado mucho, han hecho mucho por llevar una ayuda a su comunidad. De hecho, como decimos, conocemos caciques que se han empobrecido hasta la totalidad por resolver un remedio, porque las comunidades siempre han estado desamparadas y había lugares donde había familias enteras que carecían de salud y estaban con problemas de chagas, tuberculosis y todas las enfermedades que acarrea la pobreza, ¿no? Porque cuando yo nombro enfermedades, si uno nombra el dengue, nombra el chaga, la tuberculosis, todo tiene que ver con enfermedades que tienen que ver con la falta de condiciones inhumanas a las que están sometidas las comunidades por el retraso que han provocado gobierno tras gobierno. Entonces, ante eso, son hermanos que nosotros homenajeamos realmente con el alma, porque capaz que muchos no saben ustedes, hay lugares donde hay que recorrer kilómetros a pie, en medio del monte, en medio de la oscuridad, en medio de la nada. A veces hay que caminar un día para llegar a un lugar de donde están alejadas las comunidades y de ahí para ir a la ciudad, a buscar un remedio para un hermano. Y eso es algo que han hecho los caciques durante los mucho tiempo que le ha durado su casirago, y muchos de ellos, como decimos, han muerto muy pobres porque salía de ellos, de su bolsillo, poder llevar adelante las soluciones que tendrían que haber llevado los gobernantes y que tienen que llevar. porque nosotros no podemos concebir que en una Argentina tan rica se mueran de hambre los hermanos. Nosotros todavía tenemos un promedio que es oficial del gobierno. 3 chicos se mueren por mes, dice el gobierno. Nosotros sabemos que es más. Pero usted se puede imaginar, 3 chicos por mes mueren de los nuestros, que son también sus hermanos, también son hermanos argentinos. Y sería alrededor de unos 36 chicos por año. Exactamente. Una barbaridad. Es una barbaridad. Eso realmente es una barbaridad. Y nosotros por eso decimos ese homenaje a esos caciques que han hecho lo imposible, porque si el esfuerzo de ellos hubiera sido mucho más, los chicos, porque el esfuerzo nunca vino del lado del gobierno. Y por eso decimos, yo salgo que conozca muchos hermanos, quiero decirlo sin ofender a nadie, y a los que tienen diferentes ideas políticas, porque nosotros respetamos todas las ideas políticas dentro de las comunidades, que salvo de lo que cuentan nuestros hermanos mayores, que con Eva Perón llegaron muchos hermanos a conocer un calzado, un útil para el colegio, y hasta podemos decir hasta un alimento diferente. Entonces, son cosas que no vienen al hecho de politizar la lucha, simplemente viene como el hecho de decir que fueron muchísimos años de olvido, y salvo esa parte se rescata, porque muy breve, desde la campaña de Roca y Victorica, para acá, los hermanos han ido perdiendo, ya con la colonización habían perdido mucho, más de 90 millones de hermanos hasta ahora han muerto. ¿En todo el país? En toda América. Ah. Ese es el número que arrojan. 90 millones de hermanos fusilados, muertos por superexplotación, condenados a tareas inhumanas. También por contagiarse enfermedades de los blancos. Exactamente. Entonces a eso a nosotros nos ha costado, como muchos dicen, la famosa civilización. Ese ha sido el precio en las comunidades, 90 millones de vidas de hermanos. Creo que muchos no conocen esa cifra. Como 2 veces los habitantes de Argentina. Eso nos ha costado desde el año 1492 hasta la fecha. Y bueno, y como decimos, hemos pasado por inclusive las últimas etapas. Ah, espera. Le decía, hemos pasado inclusive por estas últimas etapas con la famosa campaña al desierto, que se le enseña a veces en la escuela de manera tan liviana, ¿no? Y que no tiene realmente la dimensión de lo que fue esa gran matanza de pueblos originarios que se provocó. Sino ahora, en los últimos años, yo te digo porque trabajé de maestra hasta el 2007, se está tratando de poner estas cosas en su lugar, en la enseñanza. Yo he pasado videos, inclusive, de los pueblos originarios, lo que dice la gente, es decir, pero esto recién está empezando, digamos. Así es. Nosotros queremos decir que si bien el gobierno pasado dio un paso con respecto a eso, pero fue mérito más de la lucha de las comunidades, por hacer blanquear realmente ese horror que se produjo, porque ya no se aguanta más la situación. Y yo creo que tiene mucho que ver con esta última etapa, donde los pueblos se comienzan a rebelar, ya son juzgados porque le quitan todos los días un pedazo de territorio. En todos lados los arrinconan. Hay muchos que deben haber sentido de que hasta nos quitan los pasos a los ríos, los terratenientes. Sí. Y es una gran verdad, nos cercan, a sangre y fuego todavía, porque los hermanos son amenazados con armas de fuego, se producen disparos efectivos para no pasar solamente una cerca que va al río. Sí, sí. Entonces, son pequeños detalles como eso los que decimos que nosotros ya estamos cansados. Y desde ahí nosotros, creo que desde ahí nosotros comenzamos a retomar esto, es decir, que teníamos que tener una organización propia de pueblos originarios, porque si no es muy difícil alcanzar el objetivo de defender la cultura en un momento tan delicado como este. La cultura y los derechos. Y los derechos. Y entonces ahora, ¿qué es lo que han podido lograr con esta avenida a Buenos Aires, con tanto sacrificio que les resultó y todo? Pero bueno, ¿qué logros tienen? Y yo les decía ser escuchado, y a partir de ser escuchado, nos vamos con una primera etapa, un pasito, como decimos, que es la construcción de casi 80 viviendas. ¿Les dan los materiales, el dinero? ¿Qué les dan? Nos dan todo. Nos dan todo el presupuesto para construirlas, por supuesto, etapa por etapa, con control del Estado. Y para distribuirla nosotros de la manera, no que creamos conveniente nosotros, sino de una manera consensuada entre las comunidades, cómo distribuir esa vivienda, que estamos hablando de muy poquito. Sí. Pero para nosotros es un paso grande, porque le queremos demostrar al Estado que estamos en perfectas condiciones de administrar, construir y distribuir. Y les decía, para nosotros es un pequeño pasito que representa algo muy importante. Estamos hablando de una obra de aproximadamente 64 millones de pesos. Sumado a que también hemos recibido una respuesta en cuanto a proyectos productivos que tienen que ver con la construcción de las mismas viviendas para poder hacer, tener la carpintería, la herrería y la fábrica de ladrillo. Lo cual para nosotros también es muy importante. También hemos recibido respuesta en cuanto al tema deporte, porque nosotros decimos que queremos el deporte para reivindicar nuestra cultura, pero a la misma vez queremos el deporte como herramienta para dar una batalla a ese flagelo tan grande que es la droga en las comunidades, que nos está destruyendo nuestros jóvenes. Son muertos vivos nuestros jóvenes en muchas comunidades. Sí, el otro día, cuando ustedes habían ido a la entrevista con el gobierno, hubo acá compañeros que nos explicaron que había comunidades en que estaba entrando la droga. Así es. Y si bien no es la misma situación que tienen los criollos, pero ya es alarmante en algunos lugares, porque el tema de la droga trae como consecuencia la delincuencia, el abuso, y son temas muy preocupantes, ¿no? Porque agudizan a la misma vez los problemas de salud. Es algo que se está viviendo muy difícil para la comunidad. Y rompen con la cultura de ustedes. Efectivamente. Desde ahí, para nosotros el deporte es importante desde todas sus aristas. ¿Y qué lograron en el deporte? En el deporte hemos logrado algo que nosotros no teníamos pensado, que es nosotros como movimiento de pueblos originarios organizar las escuelas de deporte en todo el noroeste argentino. Ah, pero qué bien. Y sabemos que para nosotros es una alegría y es un gran desafío, porque es mucho trabajo, lo sabemos. Tenemos que interactuar con las comunidades de Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Chaco, Formosa y Santiago del Estero. Y no es sencillo, pero como siempre ha existido la ligación entre todas las comunidades, lo de nosotros rompe las fronteras de las provincias y de los países. Por eso esa ligación que tenemos.